quiero. Y creo que este mundo es muy pequeño. No cabe en él todo lo que yo siento. Te quiero y pienso que el tiempo no ha borrado nuestro sueño, que cada día es más grande y más perfecto. No miento si te vuelvo a recordar que te quiero. Es grande y muy cierto, te adoro. Eres mi risa, mi llanto y mi tesoro. Caricias.